desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Fernando Palumbo, en este viernes soleado, donde además de la calidez del sol, tenemos la calidez de tu voz y tu sapiencia en materia artística. Ah, la pucha. Tomá. Muchas gracias. Se ve que mañana llueve entonces, Hernán. Si sí, esta noche. Si, esta no, mañana de noche. Mañana de noche. Si me estás presentando así, hoy de noche puede haber granizo. Entonces, sí, eso, sí, eso es probable. Por contrato te tengo que presentar así, ¿no? Ya lo sé, sí. Me sacaste la palabra que salió el sol, que era la parte que yo tenía que decir. En esta hermosa mañana soleada de primavera, bueno, esa parte la tacho acá en la fotocopia que me mandaron de, sí, por el fax, así que eso está ya tachado. Bueno, entrando un poco más en movimiento y dejando los chistes que siempre tenemos que hacer para comunicarnos con la imprescindible Centenario, muy buenos días, amigos. También te incluyo, Hernán, ¿eh? Sí, sí. Te tengo que decir, según dice el libreto, que hay varios documentales y varias películas uruguayas en cartel. Ajá. Y las vamos a destacar, obviamente, como corresponde, ¿verdad? Hay dos en particular que vamos a recomendar, ¿por qué no? Llamada una, El viento nos dejará, que es un documental de Pablo Martínez Pesci. Y el otro es una de nosotras, la película de Soledad Castro, que nosotros hemos, de alguna manera u otra, anunciado la semana próxima pasada, que la habíamos visto, pero no nos daba el tiempo de la hora de Greenwich para poder comentar esta película. Así que hoy nos vamos a detener, antes que nada, en estos dos filmes nacionales, si les parece bien. Sí, por supuesto. Porque para hablar de James Bond tenemos para rato, porque dura casi 3 horas y lo hablaremos la semana que viene. Mirá vos. Sí, sí, está casi en 3 horas, larguísima. El viento nos dejará es una película interesante que tiene que ver con, tal vez tú, por ser un speaker y periodista internacional, recordarás, el 15 de abril de 2016, la ciudad de Dolores, en Uruguay, fue atravesada transversalmente por un tornado, con sí. vientos que superaron los 300 kilómetros por hora. Tremendo, tremendo. Fue una tragedia. Permitime que entonces esto impone que al cierre, para ilustrar esta columna, le voy a pedir al operador que nos acompañemos Dino. Con algo de Dino, efectivamente. Ya, Gastón Charlo, que es de esa ciudad, ¿no? Estamos conectados telepáticamente, no hay, sí, vuelta, ¿eh? Sí. No hay vuelta, no hay vuelta. Muy bien, Hernán. Causando este brutal evento, al menos 7 víctimas mortales. Terrible. Innumerables heridos, más de 9.000 damnificados y millones de dólares norteamericanos, American dollars, no australianos, sí. Dólares en pérdidas, o canadienses, en pérdidas materiales. Casi la mitad de los pobladores resultaron damnificados y 130 manzanas fueron destruidas. Obviamente esto no es el volcán de las Islas Canarias, pero fue un hecho tremendo en nuestro país, algo que quedamos todos de boca abierta. Sí. Y bueno, y era lógico que la lente del cine nacional se ocupase de este acontecimiento y que con buen ojo el director Pablo Martínez Pesci, quien es además productor, junto con la señora Clarisa Guarila, en una coproducción donde intervienen obviamente gente de Montevideo y también gente de Soriano, en la productora La Creciente, para mostrar esto que ocurrió. Y se muestra muy sencillamente poniendo, ¿verdad?, sentando sobre una silla, qué mal empleado el verbo, cómo se ve que ya no hablo el español, ubicando a 12 sobrevivientes, entre los cuales justamente se encuentra esta persona que tú nombrabas, que es Gastón Charlodino, sí. ya de barba, entrado en años, y por lo que me enteré el día de ayer con alguna nanita o sí. afección, sí. sí. Física que lo tiene un tanto mal. Sí. Bueno, ellos, estas personas resilientes, palabra que se comenzó a usar hace unos 15 años, intentan armar una especie de vida y explicar lo que ellos tuvieron que hacer para lograr sobrevivir mientras las piedras, cascotes, vigas volaban sobre sus cabezas. Todo esto muy bien mostrado, muy bien hay filmado. Hay unas imágenes tremendas, Fernando, de lo que fue el... Sí, que... vamos por partes. Hay imágenes tremendas al final. Ajá. En el comienzo de la película lo que se ve son las personas declarando, por así decirlo, frente a la cámara. Nada fácil para muchos de ellos que no son, por cierto, artistas. Ajá. Como es el caso de Dino, que sí, que sabe hablar en cámaras, habla muy bien. Y que de alguna manera, podemos decirlo, desentona con el resto de los que está hablando, que son personas, ciudadanos comunes y corrientes, que no están tan acostumbrados a hablar en cámara, que tienen una espontaneidad inevitable y que sufrieron gravemente esta especie de sismo aéreo, por así decirlo, ¿no? Una especie de terremoto temporal, ciclón. Lo cierto es que, bueno, esto está muy bien pautado con algunas tomas fotográficas entre persona y persona que nos muestran cómo quedó la ciudad. Y al final, sí, como tú decías, Hernán, muy bien, aparece la llegada de la cosa, de la bestia, del ciclón y la destrucción que causa en breves minutos. Es básicamente una película hablada. Pero yo tengo que decir, inevitablemente como crítico, más allá de que me parece muy útil haber enfocado el Full HD hacia este mundo, doloreño, una ciudad no demasiado conocida en el departamento de Soriano, ¿verdad? Si bien es un emporio granelero muy rico, muy potente, muy, muy vital, en una zona hermosa del oeste de nuestro país, que he tenido el gusto de conocer durante muchos años por otro trabajo, tengo que decir que el documental adolece, al igual que Una de Nosotras, en que no nos ubica exactamente en el evento histórico de este 15 de abril. Ajá. Vale decir, si tú no sabes de lo que pasó allí, no te enterás demasiado qué fue o qué es Dolores, que es esa zona del país, que es Uruguay, e incluso... Le falta un poco de contexto al documental, digamos. Tú lo has dicho, que es un error bastante grave, porque si tú lo ves, lo vas a entender, lo mismo Ángeles, y pues, con seguridad la audiencia inteligente de La Imprescindible también. Y la oficialista que nos escucha para saber qué decimos también. Pero el tema está en que una persona en un festival de cine en Bogotá, Festival de Cine de Asunción, por ejemplo, que se hizo el primer festival de cine internacional en Asunción estos días, o por ejemplo Gramado o en Viña del Mar, no van a entender qué es Dolores y qué pasó allí, y si esto ocurre anualmente o es una catástrofe que nuestro país vive circunstancialmente. O sea que el no hacerlo para que todos lo podamos entender en todo el mundo, creo que le resta importancia a lo que vamos a poder ver en estas secuencias. O sea, bien, da por sobreentendido todo esto. Bien. Y eso en un documental es un error. Pasemos al otro, sí, que está... Es un error importante. Pasemos al otro que está en cartel, que es la película Una de Nosotras, otro documental más que se mantiene por segunda semana en cartel, dirigida por una joven uruguaya que ella misma dice en la película, habla mucho, que dice que, bueno, que no conoció la historia de esta mujer y que a través de lo que justamente Belela Herrera, que es el centro del film, nos va contando, y la figura de la historiadora y también cineasta Virginia Martínez, vamos descubriendo. Vamos descubriendo la historia de una señora de casada con un político de la alta sociedad uruguaya. Hay que decirle el nombre, pues fue un hombre importante dentro de la derecha, que fue César Charlone Ortega, que además fue también periodista y padre de dos importantes cineastas. Cierto, ¿no? Cierto. Uno de ellos muy bueno, ¿no?, encargado de dirigir la fotografía de la película Ciudad de Dios. César Charlone mismo. César Charlone, uno de los grandes directores de fotografía del continente. Sí, sí, sí. Sin duda alguna, un profesional de la dirección fotográfica, un área de la cinematografía que los cineastas le rehuyen porque es muy difícil, porque ahí interviene todo un tema de, bueno, de balance, de, pero también de física, de evaluación matemática, de lo que estamos haciendo, en fin, la dirección fotográfica en una película es fundamental, pero es muy complicada. Y además, hay otro hijo de la señora Belela Herrera y de Charrone que se dedicó a ser también cineasta, hizo un documental irregular sobre la figura de Mateo, llamado Locolindo, que se dio hace unos años antes de la pandemia en Montevideo. Pero Charlone además es partícipe de películas como, por ejemplo, El baño del Papa. Cierto. Es de esas grandes películas uruguayas que nos muestra, yo diría, tal cual somos. Tal cual somos en la frontera y en todo el resto del país. La película en particular, Una de nosotras, está muy bien en rendir homenaje a esta señora que podía haber tenido una vida un poco más paqueta, acomodada, de la clase alta, y no, y sin embargo orientó su vida, le dio por ahí, a ayudar a los perseguidos políticos, a los desplazados por diferentes guerras, también a los refugiados del mundo, en una tarea muy loable, ¿verdad? Ojalá hubiese mucha más gente trabajando en esto, ayudando a los que cayeron en desgracia. Lo cierto es que el documental, bueno, da mucha vuelta en su vida. Hay una serie de escenas filmadas en Centroamérica, que yo en lo personal no conocí, de la participación de Belela Herrera allí, y tiene el mismo problemita que tiene el otro documental que acabamos de comentar, que no nos está situando para un, digamos, colombiano, venezolano, ecuatoriano, chileno, muy bien quién fue esta persona. Vale decir, damos por entendido que todos sabemos que fue un ser humano, que es un ser humano, que además es vecino acá del barrio, que ha hecho muchísimo por aquellas personas que han caído en desgracia, ya sea por problemas políticos, sociales, económicos, o por qué no, tragedias de orden geográfica como la que nos narra El viento nos dejará. Todo esto quedó como que todos sabemos quién es ella, y bueno, y ahí un poco se pierde la... Está como pensado para un público de entrecasa, digamos. Para los que ya saben la historia, pero la idea es poder exportarlo y que lo vea mucha gente, porque de alguna manera esta anciana, como aparece en la película, hizo algo muy importante y algo muy elogiable, entendible y, por qué no, imitable. El documental tampoco tiene grandes imágenes que nos permitan acercarnos a ese gran cine, como si tiene grandes imágenes la película El viento nos dejará, sobre todo en foto estática y también al final, para compensar estas declaraciones de estos ciudadanos comunes y corrientes que tienen todo el derecho de, frente a una cámara cinematográfica, como orientales que son, dijera Borges, declarar lo que tuvieron que hacer para sobrevivir a ese tornado. Y te diré que, a ese ciclón, tornado, te diré que la zona de Dolores, y entre Dolores y Carmelo, se genera siempre un microclima que, estando allí en algunas épocas del año, sobre todo finales de la primavera o comienzos del otoño, aumenta la temperatura y uno siente que algo raro puede ocurrir. Aquel 15 de abril del 2015 ocurrió y pasó lo que pasó, una desgracia que fue tremenda y esperemos no se repita. Dicho esto, evidentemente recomendamos ambas películas porque dan cuenta de la historia reciente, en el caso de este documental, lo que vivió aquella ciudad, hermosa ciudad y tan querida Dolores, y en este otro caso muestra una figura que defendió, como otras tantas, muchas figuras, no es la única, los derechos humanos y a los refugiados del mundo. Bien. Si tiene algo para agregar, háganlo ahora o callen para siempre. Vamos a los estrenos, ¿no? Otros estrenos que querías comentar. Sí, hay otras cosas que han aparecido y te lo puse en el fax de la mañana de hoy. Llegó una película llamada Los Santos de la Mafia. Los Santos de la Mafia, vos me dirás, otra película más sobre la mafia, y sí, me lo podrías decir sin ningún problema, porque después de las tres versiones del Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola, donde los eruditos siguen debatiendo cuál es la mejor, o si hay alguna que no está a la altura de las otras tres. Hablar del mundo de la mafia, uno puede decir, ya está agotado. Todavía si tenemos en cuenta que además esta película, Los Santos de la Mafia, título que no es original, sino que sería Algunos Santos de Newark, puesto que Newark es una ciudad en Estados Unidos de Norteamérica, está basada en aquella serial, ¿te acordás? De Los Sopranos, Tony Soprano, que tuvo su buen momento con Michael, con Gandolfini, que fallece empachado comiendo camarones en Italia, pero no como mafioso, sino como actor que se pasó de la dieta. Bueno, esta película tiene que ver, en parte, engancha a esta familia, a Los Soprano, aunque no hay por qué haber visto la serial para entenderla. Tiene algunos elementos que a mí me gustaron y que me llamaron la atención, independientemente de que está muy bien filmada. La dirige Alan Taylor, no lo hace como hizo la serie de Los Soprano David Chase, aquella serie que editó la HBO allá por el 99 hasta el 2007 aproximadamente, sino que retoma la historia de un grupo de mafiosos en los 40 y tantos, que van llegando de Italia a los Estados Unidos. No olvidemos que los aliados, para tomar Italia, hicieron una alianza muy importante con los mafiosos a efecto de derrotar a los fascistas y luego a los nazis, ¿verdad? Entonces muchos de los mafiosos se emigraron para la nueva tierra de esperanza, nueva tierra de felicidad, donde se podía hacer mucho dinero. Y en dos horas exactas, dos horas puntuales, el director Taylor nos quiere mostrar una historia de un grupo, de una familia, y donde, a diferencia de otras películas de mafiosos, lo que aparece aquí con enorme verosimilitud es el tema de el parricidio, ¿verdad? Y el incesto, que no está en ningún otro film de mafiosos tan, pero tan crudamente tratado. Es un film muy violento, obviamente, por lo que te estoy diciendo te darás cuenta, claro. Donde para llegar a ser capo de mafia hay que liquidar a tu padre carnal, natural, por más que lo quiera. Y en la ficha de la película aparecen algunos actores desconocidos, lo cual lo hace más real a la película, aunque está la actriz Vera Farmiga, que no se la reconoce como tal. Hay sí un gran actor de este género, que no es el petiso Joe Pesci, sino que es Chas Palmitieri. Chas Palmitieri parece que nació para ser de mafioso. Acá aparece en dos roles, muy poco reconocible en cualquiera de estos dos roles, que están impecables y que le dan un dínamo a la película que sin él no hubiera sido lo mismo. Así que aquellos que le interesen las películas de acción, de violencia, de este género o subgénero criminal, no dejen de ver Los Santos de la Mafia, un título, diría yo, por demás interesante. Y como hay un oyente acá que dice... ¿Sí? Creo que va en Cinemateca, la voy a ver. Decirle que Dolores es muy conocida en todo el país por la fiesta de la primavera, por lo que estabas hablando antes, ¿no? Tú lo has dicho, yo estuve presente en algunas fiestas de la primavera, es una fiesta maravillosa. Este año no se va a hacer por el tema de las aglomeraciones, lamentablemente. Lo lleva adelante fundamentalmente los muchachos de los liceos, fundamentalmente del liceo número 1, y es uno de los eventos artístico, cultural, folclórico más hermosos del oeste del país, que se hacía siempre por esta época y que concurría gente de todas partes del departamento y del país. Tuve la suerte de presenciarlo en varias oportunidades. Hablando de jóvenes, agradeciéndole al oyente su participación, le quiero decir que tuve la suerte, invitación de dos amigas, de ver un espectáculo maravilloso que se los recomiendo si lo vuelven a dar, que fue hecho por el grupo de estudiantes de danza contemporánea de El Sodre. El espectáculo se llama Distopía. Lo vi el día miércoles próximo pasado a las 20 horas. Está Cuerpos Distópicos, que lo hizo las cuatro generaciones de las diferentes generaciones de estudiantes de danza contemporánea de lo que es la Escuela Nacional de Formación Artística del Sodre. Un espectáculo con entrada libre, donde pudimos observar el buen trabajo corporal que están desarrollando nuestros estudiantes en materia de danza contemporánea, que no es ballet, por suerte, diría yo, sino que se acerca mucho más al teatro, a la mímica, a la expresión corporal. ¿Por qué por suerte decís? A mí el ballet me aburre un poco, te lo digo sinceramente. A mí me encanta. A mí yo tampoco, pero no podemos cometer ese delito de animadversión a ese arte, ¿no? Precioso. Sí, el teatro danza me parece que en los 60, con grupos como Jennifer Mueller and the Works, el Pilopoulos Dance and Theater, Alvin Nicolais, mostró que la danza y el arte de bailar es para todos y no únicamente aquellos que se paran en las puntitas de ballet, en un género que quedó un tanto anquilosado, me parece a mí, ¿no? Perdónenme, pero no a mí comparto. Da para mucho. No comparto. Abriría una polémica que no nos da el tiempo. Yo te digo que me aburre, que no me gusta ver, pero que es una expresión plástica de los seres humanos bailando que la verdad que es admirable para el punto de vista. Se armó un debate. No nos da yo el tiempo, demócrata, te lo acepto, pero también te invito a ver a la danza, sí, contemporánea. Sí, sin duda, me gusta mucho estos, más. Jóvenes, estupendamente bien. No, yo pude ver un espectáculo de final de curso antes de la pandemia, me pareció maravilloso, y este tipo de espectáculo más desborda energía, potencial humano, alegría, realmente algo muy lindo, ojalá lo repitan y ojalá a fin de año incluso se preocupen más por lo coreográfico. Y a tierra, entonces te recomiendo que vayas a ver El Mago de Oz en el Sodre, que se va a dar hasta el 10 de octubre. Eso es el ballet. No, a mí no me gusta, no me recomiendes. Hasta el 10 de octubre. Sí, van en Sodre. Las entradas van de 80 pesos panuruguayos hasta 1.400 pesos panuruguayos. Muy original, dar El Mago de Oz, por cierto, sí, ¿no? Nunca se había visto en escena, ni tampoco en cine, por cierto. Y antes de terminar, che, porque ya veo que está el Cucuy de la 36, sí, en rojo, sí, algo más entretenido que el ballet, La Euforia de los Derrotados, es el estreno de la Comedia Municipal de Montevideo, que se va a dar este día sábado. Es una obra dirigida por el discordante Tabaré Rivero Rock. Ajá. Y ahí, incluso, además de actores, una comedia musical, interviene también la banda sinfónica y mucha música. Parece ser un espectáculo por lo menos atractivo e interesante. Lo comentaremos la semana próxima, si es que las casualidades que nos llevaron a nacer en este país tan chiquito y tan perdido nos permiten vivir una semana más. Bueno, saludo y busca videos de Mijail Baliznikov para... Perdón, hay un documental excelente sobre, sí, Mijail, pero eso ya es historia, ¿no? Ya es historia. Está, pero es vale. Y está la película... Shakespeare, borralo a Shakespeare, borrá todo. Para la película que son como dura como 4 horas, que es de un bailarín también, ya me voy a acordar, que tiene el bolero de Ravel. Sí, me agarraste de sorpresa cansado, pero te diré que yo me quedo con el teatro danza toda la vida. Me parece que el teatro danza es el futuro. Estamos de acuerdo. Yo voy al futuro, yo siempre voy al futuro, ¿no? Muy bien, nos vamos escuchando a Dino cerrando. Un abrazo y gracias por la intervención, che, gracias, en serio. Así está en el contrato, un abrazo. Chao, hasta luego. Sueño.